relámpago, relámpago, maitaj relámpago. Mae mania pas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Sianki, Nyuha Paskuyaiki. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. pa pobreta, ñuja huachata jaguagua, ulwa que pampi, llama que pampi zapaita, tukun sunguan añujampi, tukun sunguan atu, tukun sunguan tatanka. Anahayo heweheya, hankapusa. Thank you. Gracias. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Como todo llega a su final, como todo llega a su final, queremos contarles una historia bien bonita. Hemos compartido momentos tan bonitos con nuestros compañeros de sangre indígena, de los indios canadienses. Esos maestros nos han enseñado cómo interpretar ese instrumento que tenemos aquí, el bombo tribal. En homenaje a ellos, lo vamos a tocar con el permiso de nuestros amigos Avalon. Oh, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pasa son. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas palmas, la agrupación Alborada y este éxito que hicieron ustedes, señoras y señores. ¡Ana Rau! Oh, Palmas, muchachos.